Soy una persona única, dotada de valor y belleza inmanente, dadas de mi complejidad, particularidad y diferencia respecto de las personas, formas de vida y de materia que existen en la Tierra y en el universo, conocido o desconocido. Que yo olvide esto, que terceros lo nieguen o lo desconozcan, o peor aún, que yo mismo lo niegue, no es motivo para creer que esto no es así, ya que mi valía es inherente a mi ser, a mi existencia y constitución social, valórica, histórica, espiritual, cultural, etc.